soltera me dijo: para mi hijo seré padre y madre, voy a darle completa mi vida, lucharé porque nada le falte. Así fueron pasando los años, y a aquel niño nada le faltaba, pues colmado de ropa y juguetes, con sacrificio siempre le llevaba. Hasta el día que escuché aquel sollozo, me acerqué para ver quién lloraba. Temblorosa, angustiada, me dijo: le doy todo, mas no logro nada. Cuando empieza la escuela me fijo que a los niños los mira muy triste. Me pregunta ya casi llorando, y en silencio no sé qué decirle. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Dímelo, mamá. ¿Dónde está mi padre? Ya no abre, la verdad no he podido contarle. Desde adentro la misma pregunta, y en silencio no sé qué explicarle. Así fueron pasando los años, y aquel niño nada le faltaba, pues colmado de ropa y juguetes, con sacrificio siempre le llevaba. Hasta el día que escuché aquel sollozo, me acerqué para ver quién lloraba.